Guillermo, lindo remate y qué lindo día pasamos hoy acá en Recalde, ¿no? Bueno, sí, gracias a Dios nos ha acompañado hasta el tiempo hoy, después de tanta penuria, con tanto... Bien, ¿no? Con el agua que no viene mal, que hace falta, pero bueno, contento, después con un susto del paro de Senasa, pero la verdad que yo le tengo que agradecer a la delegación de Olavarría, al doctor Barreto, que nos enteramos ya cuando estábamos todos funcionando y con Hacienda acá, y bueno, nos dan servicio y bueno, se lo agradezco públicamente. ¿No se complica ahora las cargadas y todo eso? Bueno, hay algún caso que sí, pero bueno, tenemos la suerte de poder brindarle las plazoletas que están con pasto, les damos rollo, pero bueno, tratamos de que la gente viniera con las autorizaciones, porque el problema es que no tenemos autorizaciones hasta el martes. Pero bueno, hay algunos casos que vamos a aguantar al comprador, ¿no? Siempre tratar de buscarle la vuelta. Claro. Hoy estaba charlando con algunos productores de acá de Recalde, dice, lo que en broma es la sequía, pero el agua no, acá el agua, por más que siga lloviendo, no hay ningún problema, acá los campos tienen que estar encharcados, y es cierto, están hermosos los campos. La verdad, la verdad. Y la hacienda, bueno. Bueno, vos hoy viste, claro, hoy viste la calidad de hacienda que ha habido hoy, la cantidad de compradores que nos vuelven a visitar, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí. Gente de todos lados, y bueno, vos has visto cómo están los terneros, lo mismo las vacas que se han vendido hoy, vaca gorda, excepcionales, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí. Eso es producto del buen tiempo que está viniendo para el campo. El buen tiempo y bueno, la genética que aplica los productores, sí, que verdad, cada vez... Se y este más. Es un punto estratégico, además, Recalde. Recalde sí. Es un punto que a todo el mundo los atrae. A todo, sí, la verdad que realmente tenés razón, no lo digo yo, porque a veces uno peca de pero la verdad, la gente viene, tiene un compensatorio, y por eso tenés un plus, ¿no? Estamos en la puerta del oeste, sí, sí. La hacienda se junta, la gente se va conforme, eso es lo que más a mí personalmente me dan ganas de seguir aportando y luchando y invirtiendo en una zona como esta, ¿no? Que nos está dando mucha satisfacción. Y bueno, cada vez que venimos siempre decimos lo mismo, vemos cada vez cosas más nuevas, sí. Los corrales los ha achicado un poco, sí, cosa sí, que también hecho, ha venido bien, ¿no? Hemos hecho, sí, sí, la verdad que este mes, del remate último a este, hemos hecho inversiones en ese sentido, en achicar los corrales de los gordos, porque cada vez tenemos más gordos, cada vez tenemos cosa más... Cosa rara para Recalde, me decía la gente, dice, en la época que Casa Subillaga vendía no había tanto gordo, y bueno... acá se vende muy bien la vaca, yo siempre digo, sí, sí, que la vaca la sacan con opción de compra, de invernar, y bueno, eso le da un plus también, ¿no es cierto? Bueno, hoy vimos que mucha hacienda se fue para el lado de Trenquelauquen, para el lado de La Pampa. Sí, señor. Y eso es bueno, ¿no? Deró, Villegas, la verdad sí, que sí. Sí, sí. Toda la zona, estamos en la puerta del oeste, y hoy y los fletes inciden, y bueno, yo también creo que también es la calidad de lo que se llevan de Recalde. Claro. Bueno, yo anduve charlando con algunos compradores y coincido más o menos con lo que piensan ellos. El remate ha sido un lindo remate con una agilidad bárbara. Mirá que empezaron tarde y estamos terminando bien. Sí. Y la gente no paga precios exorbitantes, está dentro de la tónica que vienen dando los remates. Totalmente. Pero uno le da la satisfacción cuando ve buena hacienda, buena cantidad de público, buena cantidad de compradores, y entonces sale brillante el remate. Sí, sí, sí. Los valores, Hugo, son los que se ven. Y nadie se desboca. Hoy nadie se desboca, te pasan una operación particular, te pelean, y bueno, y es lo que los valores que tiene que pagar. Y bueno, si nos tendremos que adaptar a esto. Ojalá, yo siempre digo, no sé si equivocado o no, pero ojalá que se mantengan estos valores. Claro. ¿No es cierto? Hoy es cierto, sí. Estamos hablando de 2.000 y pico pesos en ternero. Bueno, ojalá que se pueda mantener, que se mantenga de lo gordo. Y si es para mejor, mejor bienvenido, ¿no? Pero bueno, claro. Por lo menos dentro de estos valores, yo creo que son números que deben de cerrar. Tenemos que darle una felicitación a la gente de la escuela que nos sirvió un almuerzo bárbaro. Sí. Qué lindo comer abajo de las plantas. Sí, sí. Y al aire libre con un día como el de hoy. No, la verdad que uno no lo. Tal vez uno con el nervio y se nos hizo tardísimo y tuvimos que empezar 3:30 el remate porque. Algunos problemas de luz, sí, también, ¿no? Sí, sí, no podíamos pesar y bueno, se nos atrancó porque los camiones a último momento, porque la salida a los campos están bravos, pero bueno, los caminos responden. Yo sé que los caminos bien están mal y que podemos, sí. Pero bueno, tendremos que adaptarnos a lo que nos, se nos brinda y bueno, ya mejoraremos, son todas cosas que hay que mejorar. Bueno, apoyar, yo realmente estoy satisfecho de poder dar mi granito de arena con la gente del jardín, la gente de la escuela, la gente de la capilla de Recalde, claro, sí, sí. Que es todo a beneficio de ellos. Y bueno, se sienten útiles, se juntan y a nosotros nos dan un servicio espectacular. Sí. Son unas mujeres bárbaras y bueno, agradecido públicamente también. Guillermo, ¿pensado algún remate para la barría o no? ¿O ya está afincado acá? Estamos tan afincados acá, Hugo, que realmente... hoy por hoy no, te diría que hoy por hoy no, estamos muy cómodos acá, estamos por hacer una ampliación a la feria y bueno, y seguir aportando y aportando a esto que nos está dando muchas satisfacciones. Trabajamos con una gente bárbara, la gente de caballo, la gente, trabajamos, hoy fueron a comer a las 4 de la tarde, contentos por todo, nos acompañaron durante todo el remate. Entonces uno se siente muy a gusto, y donde yo me siento a gusto, trato de defender y voy a defender siempre esta feria, más allá de la inversión que hice y más allá de muchas cosas. Pero es por la gente también, sí, seguro, ¿cierto? Seguro. Más allá de lo económico y más allá de todo. Tanto Miguel de la Calle como el Vasco Chavarri, como sí. Mi hijo Julio y Joaquín y Oscar acá en Recalde, en la feria. Estamos muy cómodos, nos tratan muy bien. Entonces, bueno, es poco devolverle todo lo que nos dan todo ellos. Guillermo, gracias, y nos vemos el 14, ¿no? El 14 de abril. 17 de abril, ya, como decía Ignacio, tenemos casi 1.100, 1.200 animales prometidos y bueno, esas son las satisfacciones que nos da Recalde. Seguro, gracias. No, gracias a Hugo, muy amable.